Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Ya estamos nosotros listos para compartir la información cultural en el noticiario de Zona Cultura, siempre con optimismo, y que esperamos que ustedes también estén muy contentos, felices y dispuestos a realizar esa tarea propuesta para el día de hoy, miércoles 21 de octubre de 2020. Vamos a compartir esta frase el día de hoy. No puedes escoger cómo vas a morir o cuándo. Solo puedes decidir cómo vivir ahora. Así que póngale ganas a este día, porque sabemos que al final del día usted se sentirá satisfecho con la tarea cumplida. Y empezamos haciéndole la invitación a usted para que nos acompañe esta noche a las 7 de la noche en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Facebook, en el YouTube. Tendremos ya la 19ª exposición virtual de Gandhi Guerrero, que nos acompañará desde el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Galápagos. Esta exposición se la ha denominado Iguanos. Le hacemos esa invitación para que usted también entre a ese espacio kinestésico que nos mostrará este artista. Y bueno, pues enseguida nos vamos ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a su encuentro con la cultura del país y del mundo, aquí en 100.9 FM y los 940 AM, transmitiendo desde Quito, Ecuador, para todo nuestro país, así como también para el público internacional. Les recordamos que la propuesta la puede encontrar en la página www.radiocce.com. Muy contentos de poderles acompañar en esta mitad de semana. Buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal, estimados compañeros? Muy buenos días, un saludo cordial para ustedes y para nuestros amables oyentes. Les damos la más cordial bienvenida a este su espacio informativo especializado en los temas de arte y cultura. Les deseamos a todos ustedes, amigos y amigas, lo mejor para esta jornada. Y con esto les decimos, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. México asumirá la presidencia del Consejo Intergubernamental de Ibercultura Viva. La obra teatral La Versión Pirata llega este fin de semana a la sala Espacio Vacío. Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura realizó la posesión de la nueva directiva de la extensión noroccidente de este espacio. Academia Latinoamericana de Dirección Orquestal convoca al curso en línea Fundamentos de la Dirección Orquestal. El mundo del arte y la cultura se adapta a la virtualidad, pero también exigen medidas para la reactivación de este sector productivo. Los museos de la Casa de la Cultura presentan la obra Los Romeriantes. Un mural dibujado por la ecuatoriana Estefanía Peñafiel se mostrará en Roma. En nuestro segmento de opinión y entrevista, les contamos a ustedes que este jueves 22 de octubre a las 8 de la noche, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, y el Fondo de Apoyo Permanente a la Creación Musical presentan a Rubén Darío Alvarado Lozano y sus composiciones musicales dotadas de magia y de romanticismo.

La decisión fue acordada el pasado jueves 15 de octubre por consenso de los representantes de 10 países miembros en la reunión extraordinaria del Consejo Intergubernamental realizada en el cierre del cuarto encuentro de redes Cibercultura Viva con transmisión en vivo por Facebook y el canal del programa en YouTube. La función de la vicepresidencia será ejercida por la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de Argentina, país que desde el 2017 respondía por la presidencia del Consejo Intergubernamental. Los primeros 3 años de implementación del programa, entre el 2014 a 2017, la presidencia estuvo a cargo del Ministerio de Cultura de Brasil a través de la Secretaría de Ciudadanía y Diversidad Cultural. El comité ejecutivo que acompaña la unidad técnica en la ejecución de los trabajos será integrado por Chile, Colombia y Costa Rica en el periodo 2021-2023. Estos países tienen como representantes institucionales ante el programa, respectivamente, el Departamento de Ciudadanía Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura y la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. Los representantes de los países que ahora integran el Comité Ejecutivo, sumados al representante de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura del Perú, conformarán la Comisión Especial de Trabajo que preparará junto con la Unidad Técnica del Plan Estratégico Trienal y el Plan Operativo Anual. En esta propuesta se tendrá en cuenta los debates realizados en el marco del cuarto encuentro de redes en las 3 sesiones del conversatorio Participación Social y Cooperación Cultural que se desarrollaron los viernes 25 de septiembre, 2 y 9 de octubre. La elección de las nuevas autoridades del programa y la conformación del Grupo Especial de Trabajo para la Planificación del próximo periodo fueron 2 de los principales acuerdos de esta reunión del Consejo Intergubernamental, que también contó con la presentación de un balance del cuarto encuentro de redes Cibercultura Viva. Estuvieron presentes en este encuentro virtual 23 personas representantes de los 11 países miembros de la Unidad Técnica y la Secretaría General Iberoamericana. La Academia Latinoamericana de Dirección Orquestal ALDO invita al curso en línea Fundamentos de la Dirección Orquestal, el mismo que inicia el 23 y tendrá tu lugar también el 25, 30 de octubre y 1 de noviembre. Fundamentos de la Dirección Orquestal estará a cargo de Sebastiano De Filippi, director musical de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación Argentina, Buenos Aires; Weiner Arancibia, director musical de la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia, La Paz; Claudio Tarris, director musical de la Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, Monterrey; y Diego Sánchez Gise, director musical de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional de Paraguay, Asunción. Los temas que se dictarán son técnica de batuta, estudio de la partitura, técnica de ensayo y estudio de estilo. Los horarios de este curso serán de acuerdo al huso horario de cada país. A todos los participantes que asistan al menos al 75% de las clases, se les otorgará el certificado institucional correspondiente con el logo de la academia y las firmas de los docentes en formato PDF. Si usted desea mayor información, puede dirigirse al Facebook Academia Latinoamericana de Dirección Orquestal. A causa del contexto, a causa de la pandemia por el COVID-19, el sector del arte y la cultura busca alternativas y exige medidas para la reactivación de este importante sector productivo. El contacto virtual ha sido una alternativa para muchos colectivos, y aunque no reemplaza a la experiencia presencial, espectáculos emblemáticos del país ya están programándose de esta manera. Es el caso del Festival de las Artes Vivas en Loja y el Festival de Música de Vanguardia, ambos planificados para el mes de noviembre. Este 2020, las actividades paralelas de tipo académico comenzarán el día 16 y entre el 21 y 22 de noviembre. se presentarán de forma virtual las 14 bandas nacionales: Tanque, Ricardo Pita, Moon, Pichirilo Radioactivo, La Mafia Andina, Parca, Pitecus, Guayananay, Don Bolo, Freddy Vallejos, M-Mat, Sir, Taita y Pato Romo. Y las 5 internacionales invitadas en esta edición: Gavilla Changoreta de Colombia, El Efecto de Brasil, N.D. Ramírez de Argentina, Geraldine Egilus de Canadá y Joe Levon de Finlandia. Pero esta forma de llegar al público no se aplica para todas las ramas de arte y la cultura. Guillermo Almeida del colectivo Mediarte, por ejemplo, explicó que para quienes hacen teatro en la calle, la situación es más compleja. Los incentivos económicos son importantes, pero ellos lo que necesitan es mayor seguridad en los espacios públicos. No tienen fecha por el momento para retomar su trabajo, porque consideran que problemas como la mendicidad y la delincuencia se han incrementado, sobre todo en el centro histórico de Quito. Se trata entonces, a criterio de los gestores culturales, de buscar medidas específicas para cada actividad dentro de este sector, que tras 7 meses de emergencia sanitaria registra pérdidas que superan los 80 millones de dólares, según cifras del Ministerio de Cultura. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En la casa. La información de la casa nos trae que la mañana de este martes 20 de octubre, el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, durante un evento especial, posicionó al equipo coordinador de la extensión Noroccidente. Conozcamos en la siguiente nota el perfil del flamante coordinador de este espacio, Milton Calvachi. El pasado sábado 18 de octubre, a partir de las 11 horas, se realizó la posición oficial del equipo coordinador de la extensión noroccidente del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura, en la cual se desarrollaron diversas actividades como ferias artesanales, exposición fotográfica de pintura y presentaciones artísticas de danza. También se contó con la presencia de varias autoridades, como los representantes del GAD Parroquial de San Antonio, representantes del núcleo de Pichincha y la presencia de varios medios de comunicación. Brian Morales, analista de comunicación, nos comenta lo siguiente. Regularmente está planificado que se desarrollen durante todo el año, justamente por la pandemia y crisis que hemos vivido, es que las actividades recién se comienzan a activar, sobre todo con muy poco público, no casi nada de público, justamente por los impedimentos que la coyuntura nos genera, pero sí, regularmente se deberían desarrollar durante todo el año con todas las extensiones alrededor de toda la provincia. El objetivo principal de realizar estos eventos culturales es generar participación, integración y sobre todo el desarrollo cultural de los gestores y actores culturales de cada territorio de la provincia y brindar de esta manera espacios para que puedan desarrollar su arte y poder visibilizar su trabajo. Todos estos eventos los están realizando con las medidas adecuadas de bioseguridad a causa de la pandemia. Les invitamos a que se unan, a que sigan participando en estos espacios para la difusión del arte y la cultura, para el desarrollo de las actividades artísticas en toda la provincia. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura, por la época de pandemia, transmite todas sus actividades vía Facebook Watch en la página oficial del núcleo de Pichincha. Así que te invitamos a que sigas estas programaciones que ahora mismo se están desarrollando. No se olviden de seguirlos en sus redes sociales como Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. Los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos presentan la obra de la maestra Piedad Paredes llamada Los Romeriantes, en un óleo sobre tela que representa un grupo de 4 campesinas donde se combinan colores y nos presentan la convivencia en familia. Thank you. Los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentaron dentro de su especial de la obra de la semana un patrimonio histórico universal, parte de la reserva museológica con el que cuenta nuestra institución. Esto como parte del fortalecimiento de la campaña CCE en tu casa, que lleva el arte hasta sus hogares. Usted puede encontrar esta maravillosa obra dentro del Museo de Arte Moderno de nuestra institución. Ahora realizamos un recorrido virtual contándoles detalles, particularidades y anécdotas que encierra la obra de Piedad Paredes, denominada Romeriantes. Un óleo que representa un grupo conformado por 4 campesinas, 2 niños y un anciano que van de romería. La maestra simplifica en este espacio a cada uno de sus personajes de manera geométrica. Los presenta dentro de la travesía de su hogar, lo que es como particularmente se lo conoce, a la cultura indígena. Aquí podemos observar a las mujeres de la romería a través del campo. Se mira de frente cada uno, mujeres hermosas con rasgos indígenas y pieles morenas. Según los expertos curadores de nuestros museos, esta obra saca provecho a través de una combinación de ocres, verdes y morados que se complementan entre sí. Es una expresión cromática alivianada a la gravedad del rostro, así como lo que hace el niño cuando se lleva un chupete a la boca y rompe con la solemnidad del tema, la composición y corriente de una obra pictórica. Dentro de los conceptos de costumbrismo ingresa esta obra. La misma recoge a mujeres que se apoyan en la fe y en la religión, aspectos simbólicos que tienen que ver con esta cultura. Estamos hablando de la obra de la semana que nos presentan los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Romeriantes es un óleo sobre tela del año de 1932. En él presenta la simplificación de personajes, las mujeres de la romería, y rompe con una solemnidad y un tema, composición y corriente. En esa obra no se cataloga como una denuncia ni comentario social explícito, sino que se inclina a presentar a lo que es un aspecto con un amparo de apelación al trabajo de los pobres y quienes integran el espacio de artistas plásticos indígenas del Ecuador. La creadora de esta obra, la maestra Piedad Paredes, nació en la ciudad de Quito para el año de 1911. Se sintió diferente en la escuela y en su ambiente familiar. Tuvo un carácter independiente, le atraían las dificultades y siempre fue catalogada por sus profesores como una alumna sobresaliente. Fue una mujer apasionada por los libros, la naturaleza y donde además plasmaba con sus pinceles sus primeros cuadros. Piedad Paredes fue incluida en la década de 1930 entre los artistas plásticos indígenas del Ecuador, siempre destacando lo que era su pueblo, cultura y costumbres. No se pierda la visita virtual al Museo de Arte Moderno y conocer la obra de la maestra Piedad Paredes Romeriantes, un trabajo que representa a la cultura indígena del Ecuador a través de una de sus artistas. Fuente, Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Y nos vamos con la información de Quito. El grupo de teatro científico ya tiene agenda para este fin de semana. Este viernes se presenta en Espacio Vacío con la obra La Versión Pirata. Entonces, la obra va de un funcionario público que trabaja en una bodega, representado por Steven Góngora, que de tanto tiempo estar sentado y solo se crea un personaje imaginario que se llama Mr. Happy, que soy el que interpreto yo, que viene a ser la locura de este personaje, la locura de los funcionarios públicos y de los burócratas. Así es La Versión Pirata, una comedia contestataria con tintes políticos y existencialistas, coescrita por Ana Cristina Franco y Martín Barea, quien también actúa en ese trabajo, que está basado en la obra del dibujante Miguel Barea. En la misma obra hay textos de Miguel Barea de un libro que se llama La Estética del Disimulo, que fue su planteamiento central en su investigación artística. Él reflexionaba sobre la posición del artista frente al poder, pero también citamos a Octavio Paz, también citamos a Julio Cortázar, citamos a Rafael Alberti, a varios, cogemos textos de varios escritores latinoamericanos que giran en torno a cuestionar el poder. La obra se estrenó allá en el 2013 como una crítica a las reformas constitucionales del Estado ecuatoriano ejecutadas por el gobierno de ese entonces. Al presente, el trabajo ha tenido modificaciones para vincularse al tiempo actual de la política ecuatoriana. La versión pirata se presenta este viernes 23 de octubre en Espacio Vacío Hispade a través de una función virtual a partir de las 8 de la noche por la plataforma Zoom. Los links de ingreso los puede adquirir en www.buenplan.com.es. Además, para facilitar la compra de entradas, se ha habilitado una cuenta bancaria de ahorros en Banco Internacional. Tome nota, por favor, el número es 460-700-846, a nombre de Javier Delgado Vallejo. Su cédula es 010-26-72037 y el correo electrónico colectivozdanzateatro@gmail.com. El valor de las entradas es de $7. En el mundo. La artista ecuatoriana Estefanía Peñafiel será parte de la exposición Capagnan, el gran camino de los Andes, que se inaugurará el 20 de noviembre del 2020, esto en Roma. Una exposición organizada por la Secretaría Cultural del Instituto Ítalo Latinoamericano. Con un mural dibujado en chocolate, materia prima andina y con elaboración europea, en el que está representado uno de los dibujos de la Crónica del Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala, la artista ecuatoriana Estefanía Peñafiel será parte de la exposición Capagnan, el gran camino de los Andes. La muestra es organizada por la Secretaría Cultural del Instituto Ítalo Latinoamericano. Se inaugurará el 20 de noviembre del 2020 en Roma. Entre las piezas que también se exhibirán están las artesanías del Centro Interamericano de Artes y Artesanías Populares, con sede en Cuenca. Peñafiel, que reside en Francia desde hace 2 décadas, también es la autora del video Cuenta Regresiva y de las 4 fotografías de la serie Un Aire de Acogida, que desde inicios de este año forman parte de la colección permanente del Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou de París. El mural que presentará en Roma y Cuenta Regresiva son 2 de los ejemplos de su interés por la historia y por generar, a través de ellas, debates y reflexiones sobre la memoria y el olvido. Para este trabajo se ha valido de distintos soportes, entre ellos video, fotografía, instalaciones, performance, archivos y documentos periodísticos. Su obra ha sido exhibida en exposiciones individuales y colectivas en países como Francia, España, Italia, México, Suiza, Brasil y Ecuador. Una de sus muestras más recordadas en el país es Exposición, que se inauguró en 2012 en la Galería Arte Actual. Una ventana para conocer más su obra es Estefanía Peñafiel Loaiza, Fragmentos Introductorios. El libro apareció en 2015 en una edición trilingüe, francés, inglés y español. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan Mujeres sin Piedad, una adaptación para teatro online del exitoso drama 12 Angry Men, del escritor estadounidense Reginald Rose. Un jurado de 8 mujeres determinará la culpabilidad o inocencia de un joven acusado de asesinar a su padre. ¿La verdad judicial es imparcial? Viernes 23 de octubre, 19:30. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito, transferencias y efectivo en los puntos autorizados desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadelacultura.gob.es.